no lo quieres más. Dile que él no te hace feliz. Vete de ti, dile la verdad. Dile que no lo quieres más. Dile que me tienes a mí. Este secreto comenzó hace un buen tiempo atrás. Siempre fue un juego prohibido, siempre los dos escondidos. Sabíamos que estaba mal, pero eso nunca importó. Solo fue un juego entre tú y yo, los dos, tú y yo. Pero ahora todo cambió. Vete de ti, dile la verdad. Dile que no lo quieres más. Dile que no te hace feliz. Vete de ti, dile la verdad. Dile que no lo quieres más. Dile que me tienes a mí. Sonido es de la costa. Hernán y la Champions Liga. No le mientas más. Dile que te mueres por mí. Que cuando estás con él piensas en mí. Que tu corazón me pertenece. Que no sufra más. Esto es Hernán y la Champions Liga con sonido de la costa. Cuba Group. Dile la verdad. Ecu Entertainment. No le mientas más.